indagados se repitió el mismo patrón. Señalaron que los trabajos fueron solicitados por Alan Ruiz, supuesto jefe operativo del grupo de espías, y en algunos casos, con el agregado de que era para alguien importante y que los pedía la señora 8, como se conocía en la AFI, a la número 2 del organismo, Silvia Magdalani. Corrientes. Gustavo Valdés inauguró 33 cuadras en el barrio Molina Punta y anunció más obras para la capital correntina. El gobernador, junto al intendente Eduardo Tassano, dejaron inaugurada la obra de pavimentación y desagüe sobre la calle Las Margaritas en los barrios Jardín y Molina Punta, que demandó una inversión de más de 114 millones de pesos. El propio mandatario provincial brindó más detalles al respecto. Esta obra tiene una longitud de 2.769 metros, que son un equivalente a unas 33 cuadras. Pero se ejecutaron con obras complementarias de desagües pluviales de una longitud de 2.410 metros lineales. Se construyeron 60 cámaras de sumidero y que implica casi el 45% del valor total de la obra para luego hacer la obra que hoy estamos pisando. En ese momento implicaba una inversión cercana a los 110 millones de pesos. Mendoza. Alfredo Cornejo insiste con su idea de independencia, pero admite que hoy eso no sería posible. El exgobernador insistió con que su provincia debería empezar a pensar si no hay que separarse de la nación, aunque reconoció que no es posible porque la Constitución lo prohíbe. El titular de la UCR plantea la separación debido al desprecio permanente por parte del gobierno nacional. Cornejo dijo que en la provincia hay un movimiento llamado el Mendo Exit, un grupo de artistas y empresarios que plantean que a la provincia le iría mejor en un contexto distinto que el que promueve la macroeconomía nacional. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luz. En tu ventana. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Buen jueves. Aquí está Manu Rivas en Apuesta en el Aire y Musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Vamos hasta las 10. Como siempre, desde el barrio de Barracas, desde la cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas. Y empezamos el programa con una temperatura de 6 grados 9. Sensación térmica 5 grados 5. La máxima para hoy es de 11 grados. Sopla el viento a 7 kilómetros por hora desde el oeste. Y tenemos para hoy día parcialmente nublado aquí en la ciudad y conurbano. Mañana viernes también un poco nublado. Va a haber una mínima de 4 y una máxima de 15. Para el sábado, mínima 13, máxima mínima 9, máxima 13, y para el domingo mínima 5 y máxima 13. También sigue este clima invernal. Y arrancamos con los titulares. Hoy Página 12 publica Menos es Más. En las autopistas circuló el 42% menos de vehículos que la semana anterior. Pese a que los mayores controles generaron largas filas en los accesos a Ciudad de Buenos Aires, la nueva cuarentena empezó con una sensible baja en el paso de vehículos en autopistas y avenidas. En línea con el objetivo de reforzar el aislamiento, se otorgó la mitad de los permisos para circular y se vio menos gente en las calles. También otro título de Página es Bernie, por Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, volvió a montar su show en un retén. Malestar en el gobierno nacional por el acting del ministro bonaerense frente a las cámaras de televisión. Esto está también en la tapa de Clarín, que dice: Berni provocó otra pelea entre el gobierno y la provincia por la seguridad. El ministro de Seguridad bonaerense volvió a generar polémica. Fue hasta al puente de la Noria e increpó a gritos a la Policía Federal por las demoras de los automóviles para pasar. La ministra Sabina Frederick llamó al gobernador Kicillof para reclamarle por la intromisión del funcionario que dice que su única jefa política es Cristina. Qué personaje, Berni. A ver, vamos con el diario La Nación. Hoy publica: la cuarentena reforzada debutó con demoras en los accesos y menos circulación. Con el nuevo esquema se redujo 19% el tránsito en avenidas y 30% en autopistas porteñas. Las cifras del transporte público también cayeron, y congestiones en los ingresos a Capital. La foto de portada también tiene que ver con Sergio Berni hoy en la portada del diario La Nación, que también informa que volvieron a internar al expresidente Carlos Menem. Había sido dado de alta a principios de esta semana. Hoy cumple 90 años. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañerazo? Muy buen día, Lucas. Por mi parte, todo bien. ¿Vos cómo andás? Bien, todo tranquilo. Arrancando esta semana, de jueves, que mañana termina. Día 105 de cuarentena. ¿Qué tal, ¿Qué te parece? Toma poco. ¿Para la primavera cuánto falta? todo el invierno todavía. Todo el invierno. Todo el invierno. No hagamos cuentas. No, ¿para qué? Estamos a principio de mes, no hagamos cuentas. Sí, lo que nos tiene que guiar acá no son la cantidad de días, sino la situación sanitaria, ¿no? Claro, claro. Bueno, hoy vamos a ir al médico, Manu Rivas, con el querido Jorge Rashid. ¿Qué tal? Me encanta. Nuevamente le voy a tener que decir que no hay factura. Que no hay factura. Pero sí hay unos buenos bizcochos de grasa, unos buenos matienzo acá. Muy bien, un saludo a la panadería, de Avenida Patricios y Rocha. Los mejores cuadraditos y al mejor precio del barrio. Sí, bueno, por eso hay cola en la puerta, ¿no? Así es. Hoy me crucé a los compañeros de la cooperativa gráfica Patricio, comprando también cuadraditos. Cuadraditos, sí. Así que mando un saludo grande a los compañeros de Cooperativa Gráfica Patricio. Bien, mirá, hoy escribe Carlos Pagni en La Nación y titula su análisis político. La crisis de confianza acorrala, una vez más, al kirchnerismo. Siempre tienen sus análisis, ¿viste? Sí, sí, magnánimos. Sí, como que van sobrevolando la realidad, ¿no? La escasez de confianza acorrala, una vez más, al kirchnerismo. Es gente a la cual la realidad se le trasluce, ¿no? Sí. Se les devela tal cual es. Tal cual. Otros títulos, el gobierno hizo una evaluación positiva, página 12. Alberto Fernández monitoreó los datos desde Olivos. Ayer también hubo reunión del Gabinete Económico. Hay algunos anuncios, Manu, que hoy vamos a estar repasando con el queridísimo Horacio Robelli. Después otros títulos, a ver, que están, por ejemplo, en el Cronista Comercial. Dos grandes fabricantes de pinturas para autos abandonan el negocio en el país. Axalta directamente se va de la Argentina y VAS deja de producir pinturas para autos en su planta local. Lo adjudican a la situación macroeconómica y van a abastecer desde Brasil al mercado nacional. Es decir, que son dos empresas de pinturas para la industria automotriz que dicen nos vamos, pero seguimos dando nuestros productos para la industria nacional, pero desde Brasil, ¿no? Desde otros se países. Entiende. Complejo, ¿eh? Complejo tiene que ver con multinacionales, donde, bueno, vamos a ver qué hace el gobierno, pero tiene poca capacidad de maniobra. Estamos hablando de dos empresas que deciden trasladarse directamente y sobre todo alegando esto del costo laboral, porque van haciendo cuentas y dicen, bueno, acá en realidad están los gremios, ¿no? Hacen cuentas y dicen, nos conviene ir a Brasil, nos vamos a Brasil. Uh-huh. Bueno, hay toda una discusión entonces de cómo se tiene que desarrollar la economía argentina, porque ante las crisis vemos qué pasa con los empresarios. Es el caso también de Polka, ¿bien? Adrián Suar dijo en una carta que se emitió el 16 de junio, la Polka que conocimos es insostenible, ¿bien? Recordemos que la mayoría accionaria de esta productora, la productora argentina, ¿no? De contenidos audiovisuales, uh-huh. ¿Cuántas series hemos visto de Polka? Bueno, Poliladron. Lo controla Clarín, digamos, ¿no? 53. ¿Cuál decías, Poliladron? Poliladron, más años que la... Que la carapela casi. Viejo, ¿no? Poliladron. Hizo todo. Gasolero. Sí, sí. Para Anigasi. Cada momento de la Argentina tenía una serie. Exactamente. Cada momento, ¿no? Gasolero fue, creo, promediaba el 2001, ¿no? Promediaba, sí. Sí, era esa época. Gasolero. No hay dinero. Así que, bueno, Adrián Suar, lo que plantea básicamente en esta carta que se filtró, decíamos esta fechada el 16 de junio, es que van a haber despidos. Ahí está el sindicato SATSAI, sindicato de televisión dando pelea, donde lo que vienen denunciando ellos es que no le están pagando el sueldo, es decir, que están agarrando lo del gobierno, ATP, pero no pone nada a la empresa. Y es interesante porque cuando vos lees la carta, él habla de la familia, ¿no? O sea, no, que somos una familia, la verdad que me duele mucho. Bueno, mucho, es como que vos digas, che, no hay plata para comer, pero bueno, como yo y mis hijos no comen, no, y no me, sé. Y me duele mucho. Pero, ¿no? Una cosa. Claro. Pero a la vez también, ¿no? Suar armó otra empresa. Atentico, una segunda familia. Claro, una segunda familia. Doble vida, otra que el coliarse. Así que complicado porque en realidad vos tenés manejos empresarios y esto que dice el Papa Francisco, nadie se salva solo, pero bueno, hay sectores claro. Que siguen diciendo, nosotros nos salvamos solo. Y nos importa un corno lo que pase con los laburantes, ¿bien? O sea, que significarían despidos. Claro. Y esto, obviamente, tiene que ver con otras cuestiones, que es el consumo cultural, ¿bien? De cómo gran parte de la población ya, bueno, busca que sea Netflix y no está la producción nacional. La idea en estos días, vamos a ver si mañana podemos hablar con los actores, que hablan de la cuota de pantalla, digamos. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Se resuelve con políticas de Estado? ¿Se resuelve también con, bueno, ir debatiendo la economía de pospandemia? Así que vamos a intentar hacer algunos análisis. Y otro titular, y ya con esto damos arranque a la música, también del Cronista Comercial, que dice, el 95% de las empresas pagará el aguinaldo a tiempo y en una sola vez. Mirá vos, ¿eh? Además, el 87% de las firmas consultadas por un estudio aseguró que no redujo sueldos. En tanto, el 45% indica que va a mantener los aumentos previstos para mitad de año. Bueno, interesante. Vamos a después a chequear estas fuentes. Pero son los titulares de esta mañana, bien que dan cuenta de distintas líneas editoriales, ¿no? Clarín, La Nación, Página y El Cronista Comercial. Sobre grandes empresas, después te voy a contar algo de Techín, de la planta de Villa Domínico, que ahí está el Paolo Roca. Ayer que me decía un delegado, es bravo el Tano. Bueno, es complicado. Y viene de la izquierda revolucionaria el muchacho. Viene de la izquierda, sí. Ese es además, Tano siciliano, me imagino, habrá ido calzado por la calle y todas esas... La verdad que uno no se lo imagina, ¿no? No se lo imagina a Paolo Roca, izquierdista. Con la imagen ahora de, vamos, de saco y corbata, sí, ¿no? Sí. Y, ¿cómo es? Auricular muy disimulado en la oreja y Fórum Internacional de Empresarios. Claro. Cuesta imaginarse, ¿no? Al clandestino Paolo Roca.